Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz, en vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana y de Radio Más? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde de jueves para que sean testigos de lo que acontece musicalmente hablando en este programa que es En Directo, la música en manos de sus creadores. Ileana. Hola, Paco Aragón, ¿cómo estás? Gracias a todos aquellos que nos acompañan durante esta hora en la que, como bien dices, tendremos música, tendremos a una gran presencia, queridos por todos. Queremos presentarles ya, sin más, al coro de la Universidad Veracruzana. Esto es En Directo, la música en manos de sus creadores. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Cuarenta espléndidas voces, Paco, las que nos acompañan esta tarde en el auditorio de Radio UV. Estamos muy contentos de tenerlos. Y como siempre decimos al principio en los ensayos, es un festejo. Desde que vemos cómo llegan, se acomodan y empiezan a ensayar, tenemos ganas ya de aplaudir, ¿verdad? Sí, fíjate que el coro de la Universidad Veracruzana es uno de los grupos más representativos de la universidad. Justamente, una de las fortalezas universitarias justamente es el que tengan pues muchos grupos universitarios con excelente factura musical, y el coro de la Universidad Veracruzana es uno de los que han llevado el estandarte universitario hacia todos los lugares donde se han presentado, y por supuesto nos da muchísimo gusto tenerlos en Radio Universidad Veracruzana. Así es, y bueno, vamos a platicar un poquito con el maestro Jorge Rubio, él nos va a hablar del repertorio, pero antes de eso queremos darles formas de contacto para que se puedan comunicar con nosotros, nos digan qué les parece, que nos cuenten sus experiencias también, seguramente muchos de ustedes han podido ver al coro en vivo, así es que bueno, les recordamos formas de contacto 2288-450340, es el WhatsApp de Radio Más, y también les damos el WhatsApp de Radio UV, que es el 2281-040477. Así es, pues vamos a platicar un poco con el maestro Jorge Rubio para que nos hable de este repertorio que es bastante ecléctico, porque bueno, ya escuchamos algo de Giovanni Battista Palestrina, que es digamos uno de los compositores donde los coros abordan la polifonía propiamente dicha, pero también tenemos instrumentos nuestros, veracruzanos. Entonces esta tarde promete ser una tarde bastante ecléctica en lo que a música se refiere, maestro. Así es, efectivamente, muchas gracias por la invitación. Y sí, esta tarde les tenemos ahora sí que, como solemos decir, de chile, de mole y de dulce. Empezamos con justamente unos motetes, bueno, un motete de Palestrina, como bien lo apuntaban. Y justamente vamos a continuar también ahora con otros llamados motetes que en realidad no estamos... bueno, el maestro Eloy Cruz no hizo una investigación al respecto y concluyó que no es tan correcto llamarlos motetes como usualmente los conocemos, que son, digamos que de las pocas piezas en náhuatl que se tienen dentro del repertorio y que pertenecen al Renacimiento y al barroco novohispano. Usualmente se atribuían, gracias al investigador Stevenson, que hizo una labor impresionante, a Hernando Franco o a don Hernando Franco, pero en realidad se ha descubierto a través de una revisión del Códice Valdés que justamente hay algunas inexactitudes en cuanto a de dónde salieron estas obras que están escritas en náhuatl atribuidas a este compositor Hernando Franco o a don Hernando Franco, que pareciera ser como su ahijado. Después de eso tendremos también, por supuesto, algo de música digamos secular. Vamos a comenzar también esa parte, vamos a pasarnos de lo sacro a lo secular con un madrigal de justamente Orlando Di Lasso, que es una pieza pequeña pero muy muy divertida, en el sentido en que así como nosotros hacemos referencias de pronto y comparamos nuestros amores a pequeños animalitos que queremos, en este poema que musicaliza Orlando Di Lasso, justamente la traducción diría: oh ternerita mía, ojos hermosos, pensar en ti me pone muy contento. Entonces es algo de la, digamos que desde ahí viene la tradición de la música secular, y nos pasamos inmediatamente a, después de esto, al siglo XX con un par de boleros. Uno de ellos de la primer compositora mexicana en lograr un renombre internacional y por supuesto nacional, María Grieber, que incluso estudió con Claude Debussy, y de ella vamos a interpretar Cuando vuelva a tu lado, en un arreglo de Blasco. Y por supuesto otro bolero muy conocido, grabado por muchas personas incluso ajenas a nuestra cultura, este bolero que se llama Quizás, quizás. Y de forma anacrónica, después vamos a pasar al origen de los boleros, que va a ser en un viaje hacia Cuba, yéndonos con el autor y el, digamos, el que da la forma a lo que conocemos como el son cubano, que es el maestro Miguel Matamoros, por allá de los años 20, 30. Él se hizo muy famoso con su trío Matamoros, y vamos a interpretar un par de arreglos de Juramento y Son de la Loma. Para terminar justamente con, bueno, creo que tendremos por ahí a lo mejor alguna sorpresa, no sabemos, depende de cómo nos agarre el tiempo, pero para terminar justamente con dos sones veracruzanos que no tienen nada que ver con los sones cubanos y que son muy conocidos y seguramente los van a conocer y los van a disfrutar tanto como nosotros, que son La Bruja y Colas. Ahora entendemos lo de la jarana, ¿verdad, Paco Aragón? Así que cuando llegamos dijimos, ay, mira, una jarana por ahí. Muy bien, bueno, pues diversidad musical es lo que promete en directo esta tarde, así es que bueno, pues vamos a escuchar. El coro de la Universidad Veracruzana en directo, la música en manos de sus creadores. Thank you. La nueva música hecha en Veracruz, en directo. Muchas gracias por acompañarnos en la frecuencia de Radio B y también de Radio Más. Les recordamos que estamos en el programa en directo. Hoy estamos gozando de la compañía musical del coro de la Universidad Veracruzana y queremos recordarles formas de contacto. Queremos decirles que estamos listos para recibir sus mensajes, sus llamadas. Pueden hacerlo si quieren al teléfono WhatsApp de Radio Más al 2288-450340. Pueden hacerlo también al 842-3566, 842-3567, que son las líneas telefónicas del estudio en Radio Más, y también se pueden comunicar al 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio V. Así es, y antes de continuar queremos decirle al coro que están escuchándose mucho, felicidades, qué precioso coro, se me salieron las lágrimas en mi cuarto, saludos desde el Fobiste. Un saludo para Agustín Matamoros hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por traer a mis oídos tan bella energía. Esto nos lo dice Lucero. El coro de la Universidad Veracruzana se escucha increíble, así en vivo. Qué bueno que finalmente se une Radio Más y Radio B. Y bueno, para ti, Ileana, mándame saludos, Ileana, como cada jueves. Es bueno escuchar a RTV y Radio B juntos. Bueno, pues muchos saludos a quien nos escribe y qué bueno que nos estén acompañando, sobre todo hoy que tenemos este programa tan de lujo en Así radio. Es. Continúo, saludos de parte de Julio Cruz, de Acayucan, grande el coro de la Universidad de Veracruzana, un saludo de su servidor Julio Morales, escuchándolos desde mi casa. Saludos desde la cama 25 en el hospital de Cardel, no pude aguantar las lágrimas, mándenme un saludo, que Dios los bendiga. Bueno, la sinergia musical evidentemente es maravillosa. Bueno, pero ¿qué te parece si continuamos? Vamos a continuar, ¿continuamos con música o quieres que platiquemos con la maestra Patti? Yo diría que con música y regresamos con Patti Escudero. Muy bien. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana este programa que se llama En Directo, la música en manos de sus creadores, y la tarde de hoy tenemos al coro de la Universidad Veracruzana. Y tenemos en el micrófono nada más y nada menos que a Patricia Escudero, quien también es toda una institución en el coro de la Universidad Veracruzana. Y yo quisiera preguntarte, Pati, que nos platicaras al auditorio que se encuentra aquí en vivo y también para quien nos está sintonizando por las dos frecuencias de Radio B y Radio Más y también por la red, cuéntanos un poco de lo que es el coro de la Universidad Veracruzana, un poco del génesis, qué sé yo. Sí, muchas gracias. Pues más que nada yo hablaría un poquito de lo que ha sido el coro. Tenemos más de 60 años. El coro se fundó en 1950 Tuvo su renacimiento y su ingreso a la universidad en el año 1976, junto con otros grupos también. Y desde que se reestructuró, ya claro, antes había hecho cosas muy bonitas, y entonces tomamos ya un perfil más así, más profesional. Tuvimos la suerte, pues se dieron muchos factores para que el coro a los 3-4 años de reestructurado estuviéramos cantando y haciendo cosas muy muy importantes. Por ejemplo, quiero mencionar que estuvimos el grupo de mujeres, tuvimos unos conciertos con el fallecido maestro Eduardo Mata, que era toda una gran figura, un gran músico, y nosotras hicimos Las Sirenas de Claude Debussy. Después, con el maestro Lorin Maazel, también hicimos dos obras. Estuvimos una semana de trabajo con su preparador de coros, porque él no llegaba si no ya le habían preparado el coro, y una persona de su confianza, que es el maestro que ya falleció, creo que el año pasado, Robert Page. Entonces preparamos Novena de Beethoven, hicimos tres conciertos en la Ciudad de México, en la Sala Netza, en el Auditorio Nacional, en Bellas Artes. Después le gustó mucho al maestro Maazel y nos volvió a invitar para que hiciéramos la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler. También hicimos tres conciertos, creo. Después, bueno, hemos trabajado con los mejores directores que ha habido aquí en México. Cuando se fundó la Filarmónica de la Ciudad, con el maestro Fernando Lozano también íbamos y nos tocaba compartir escenario con grandes figuras a nivel internacional. Trabajamos con grandes cantantes. También tuvimos la fortuna de trabajar con un gran director ruso. Hicimos Alexander Nevsky, la cantata, con el maestro Dmitri Kitayenko. También fueron unos conciertos muy muy bonitos, y siempre se hacía música en muy buen nivel, y bueno, se sigue haciendo, claro, pero con estos maestros también hemos compartido el escenario. Tuvimos una gala de ópera con Plácido Domingo, con Rosario Andrade, los solistas con los que hemos trabajado también en galas de ópera. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Hemos estrenado obras, se estrenaron las Bodas de Stravinsky en México con el maestro Ronald Solman. También estrenamos una misa aquí, la misa Juana de Arco, con el director James Paul, la misa de Paul Paré. Bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Y también con Penderecki, ¿no? Estuvo aquí. Ajá. También con La Pasión según San Lucas de Penderecki, que también fue una obra muy, muy, muy difícil. Y la hicimos también en Sala Nesa. ¿Y en qué otro lugar la hicimos? Nada más. Y bueno, con grandes solistas y grandes directores. Con el maestro Lozano, el maestro Sabín, con el maestro Herrera de la Fuente, con directores muy muy importantes. No pasa nada. Oye, y hoy, Pati, muchas gracias, y hoy tenemos la fortuna de poder disfrutar con todos ustedes en directo con el coro de la Universidad Veracruzana. Esperemos que sea una muy buena experiencia. Ya para nosotros ya lo es, esperemos que para ustedes también. Les agradecemos de verdad que estén con nosotros, y ¿qué les parece si nos vamos con más música? Queremos seguirlos escuchando. Pues muchísimas gracias, Pati, por la invitación. Gracias, al contrario. Siempre encantado de estar aquí con muchas ustedes. Muchas gracias, Pati. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la música. Esto es En Directo, la música en manos de sus creadores. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el auditorio de la Universidad Veracruzana de Radio UV y estamos disfrutando de la compañía musical del coro de la Universidad Veracruzana. Estamos muy contentos, Paco, estamos disfrutando de verdad la energía que podemos nosotros presenciar. Somos muy afortunados porque los vemos cómo disfrutan, vemos el empeño y bueno, por supuesto la maestría para interpretar, pues lo que sea, todo les sale maravilloso. Liliana, que esta versión de Drum Eneguito creo que es la más bella que he escuchado. No sé si porque tiene que ver que la sinergia que hacen los maestros en vivo aquí con el público que estamos viviendo, es una experiencia de vida maravillosa tenerlos en el auditorio de Radio UV y que nos compartan pues, su expertise en lo que es la polifonía. Tenemos algunos mensajes, pero yo quisiera que siguiéramos con la música. Sí. Es que Paco Aragón no quiere leer los mensajes, yo los voy a decir por qué, porque de verdad están muy subidos de tono. Son para mi querido Paco Aragón, ¿qué les vamos a decir? No es cierto, no te estoy molestando, Bien. Escuchemos música entonces. Cuando puedo. Haciendo historia, transmitiendo cultura, Radio UV y Radio Más, en directo. Queremos agradecer que nos están mandando muchos mensajes, vamos a dar lectura a algunos de ellos. Nos dicen, mi momento alegre de los días jueves, qué bonito poder escuchar a tan buenos artistas. Saludos al guapo maestro Paco, qué hermosa personalidad. ¿Ven cómo no mentía? Un saludo para Agustín Matamoros hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Muchos saludos. Y también tenemos aquí unos más que nos dicen, grande el coro de la Universidad Veracruzana. Un saludo de su servidor Julio Morales, escuchándolos. Y también, buenas tardes, felicidades por su programación. Los escucho desde Orizaba, Veracruz. También saludos de Paloma desde Orizaba, Veracruz. Extraño al coro UV, el mejor coro que hay. Y uno más, lo voy a tener que leer, que dice así, Paco, tu voz es como una cama de terciopelo. ¡Cómo me gustaría conocerte en persona! Excelente programa, felicidades. Saludos de Juan Perales y Argelia Cardeña, siempre los escuchamos. Y qué bueno que den datos históricos sobre el coro. Ya soy su fan, mándenme un saludo hasta Teocelo, atentamente, Marco. Y nos... Paco, mándame un saludo, soy tu admiradora número uno. Muchos saludos desde el auditorio de radio. Pero es que uno no está acostumbrado a estas cosas. Claro, dice, bueno, buenas tardes, a pesar de sentirme mal, el coro ameniza mi tarde, muchos saludos. Y también uno más que dice, hola, buenas tardes, quisiera mandar un saludo a todo el equipo, en especial a Marisol, Aldo y Elidet, muchos saludos. Y un último, saludos a todos, excelentes voces y buena unión radiofónica, escuchándolos desde el Colegio Preparatorio de Jalapa, en especial a la maestra Edna Vázquez, de su maestro Fer. Aquí hay más, si quieres, bueno, leerlos tú ahora. Saludos amigos de Radio UV desde Boca del Río, definitivamente la única radio en Veracruz que pone música de verdad y no la tradicional música desechable de otras estaciones. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Bueno, Paco, querido, soy Daria. En fin. Bueno, por eso lo vamos a hacer. Saludos a su directora Betania López y a todos los del coro UV de parte de Vox Populi Project, desde aquí, por supuesto. Y un abrazo para ellos, claro. Y muchas felicidades por el premio que obtuvieron en este último segundo Festival de Coros Universitarios. Y aprovecho el espacio para decirles que el día 2, 3 y 4 de junio tendremos unos programas especiales justamente dedicados a esta jornada musical del segundo Festival de Coros Universitarios a partir de las 4 de la tarde. Estén muy pendientes. Y bueno, saludos desde McAllen, Texas, muy bonito coro, me hace recordar mis días en Jalapa. Bueno, un saludo desde Jalapa hasta allá. Muy bien, bueno, pues ahora qué te parece si platicamos un poquito con el maestro Serafín Rodríguez, está por aquí con nosotros, se va a acercar, y bueno, pues que nos cuente un poco sobre su experiencia personal estando aquí en el coro, Paco, porque nosotros los vemos a ellos muy formales, todos muy muy serios, y nos damos cuenta, bueno, pues obviamente quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia en este coro, maestro Serafín. Uy, pues tengo bastantes. Cuéntanoslos, bueno, todos. Pues ya tengo un buen de años como integrante del coro, casi 40 años, me faltan como 2 meses. Y pues hemos tenido muchas experiencias con muchos directores, excelentes escenarios, hemos estado en el extranjero también, eso lo recordamos siempre cuando estuvimos en Estados Unidos, cuando estuvimos en España, una experiencia increíble de escuchar muchos coros, y eso nos ha enriquecido a todos. Excelentes directores que nos han enseñado cómo trabajar con el coro, y también hemos abordado otras cosas que no únicamente es la música con orquesta. También hemos cantado ópera. Muchos compañeros que podemos decir de que somos de aquí, que hemos participado como solistas, yo creo que como el 60% somos solistas con las orquestas, y eso nos da un enriquecimiento para todos. Yo creo que es lo que podría decir. Y en lo particular, pues he trabajado con los directores como director adjunto, con el maestro Ledesma, con el maestro Felipe, con el maestro Medina, y con el maestro pasado, el maestro Alfredo Domínguez. Y pues eso ha enriquecido también a todos nosotros. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Serafín. Bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos a la música? Así es, porque todavía tienen muchas cosas interesantes que brindarnos el coro de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar y regresamos con la charla. Directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana el programa En Directo, la música en manos de sus creadores, y tenemos la presencia del coro de la Universidad Veracruzana, que esta tarde nos está deleitando con un repertorio bastante variado. Así es, y queremos recordarles formas de contacto. El WhatsApp de Radio UV es 2281-040477. Pueden también comunicarse con nosotros al WhatsApp de Radio Más, que es 2288-450340. Y pueden también llamarnos al 842-3566 y al 842-3567. Además de que pueden seguir esta transmisión en vivo por Facebook Live en la página de Radio UV. Así es. Bueno, rápidamente otros saludos. Gracias por transmitir, saludos a todos. Amo al coro de la Universidad Veracruzana, a su nueva directora, esto lo dice Aglae Guarneros. Pixie en Facebook dice: como siempre, un placer, este coro es fantástico, alegra mi alma y mis días de tormento. Cómo me encantaría tener el dinero suficiente para llevarle serenata a mi novia con el coro. Dice, pero es solo un sueño. Dice, hola, mi nombre es Viridiana Soto. Quiero mandar muchos saludos a mis compañeros y a su nueva directora, Betania. Los quiero mucho y estoy muy contenta de poder escucharlos y verlos. Desde Francia, Viri, desde Dios. Francia, muy bien. Sí, la directora Betania, qué talento, cómo quisiera darle un abrazo a cada uno de los del coro. Saludos desde Tuxpan. Y Ada de Sedas en Facebook, es un placer escucharlos. Y Sai Duque dice que su versión favorita es con Andrea Bocelli, pero que a ellos les queda maravilloso. Pues ahí está. Bueno, y escuchamos más música, ¿qué te parece? Sí, porque ya estamos casi en la recta final y bueno, más que charla, queremos oír al coro de la Universidad de Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Y bueno, llega el momento menos esperado por la maestra Carmen Betania. Ella no quería, Carmen Betania López, no quería platicar con nosotros, pero aquí la tenemos y va a tener que hacerlo. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, nerviosa de hablar y luego aquí enfrente de todos los maestros, todavía más. Pues bienvenidos, queremos de verdad felicitarla y queremos preguntarle sobre los arreglos de todos estos temas que nos están interpretando hoy. Cuéntenos un poquito, porque creemos que usted tiene algo que ver. Afortunadamente no. Digamos, pero sí en la selección. Sí, claro. ¿No? Pero sí en la selección, entre las locuras que se me atribuyen, sí, del repertorio. Un par de este repertorio ya lo conocían, por supuesto, los maestros, que además tienen una cantidad de repertorio. ¿Qué no han cantado? Esa es la pregunta. ¿Qué no han cantado? Entonces más bien ha sido como un rescate de todos estos años de repertorio que a lo mejor ha estado guardado, pues tanta música, tantos años, ¿de dónde hacemos? Maestra, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la significación que le implica? Sabemos que está dirigiendo el coro recientemente y quisiéramos, para el auditorio de radio y para la comunidad universitaria, ¿qué le significa el hecho de estar al frente de una institución musical con una tradición coral y vocal que, como decía al principio del programa, ha llevado el estandarte de la Universidad Veracruzana a muchos sitios con gran decoro y profesionalismo? Bueno, les voy a platicar una anécdota, nada más como para que entiendan qué significa. Soy muy chillona, así es que... Yo conocí al coro cuando empecé a estudiar música formalmente en el Instituto Cardenal Miranda. Y mi madre, muy preocupada por este quehacer, de decir, bueno, vas a estudiar música, pero pues infórmate, ¿no, hija? Así es que... Ponte a estudiar, hija. Póngase a estudiar en serio, ¿no? O sea, te voy a apoyar, pero esto es en serio. Así es que íbamos a toda clase de conciertos y curiosamente, no sé cómo se entera ella y dice, viene el coro de la Universidad Veracruzana y me han dicho que es el coro de México y que no lo conozco, pero tenemos que ir. La verdad es que no recuerdo con qué obra los escuché, pero estaban en la NESA. Fuimos a la NESA con la FUNAM. Y después, a partir de ese concierto, no nos perdíamos ninguno. Entonces, cada vez que ustedes iban, mi madre y yo ahí estábamos. Y entonces, pasado los años, mi mamá decía, mira, es muy difícil entrar a Bellas Artes, a madrigalistas, hay que aceptar la realidad. Aquí en la ciudad es muy difícil, es muy peleado, y si hay que moverse, vámonos. Si hay que irse a Veracruz, vámonos. Porque tú tienes que trabajar en ese coro, porque pues eso es lo que quieres. Entonces, un día vas a cantar en el coro, no sé cómo le voy a hacer, pero tú tienes que trabajar ahí. Y al final se dio. Y al final se dio. Una linda historia. Qué linda experiencia de vida. De verdad, muchas gracias por compartirla. Bravo, por supuesto. Un aplauso para la maestra Betania, claro. Por supuesto. Desafortunadamente, el tiempo no siempre es implacable y bueno. Agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado esta tarde al coro de la Universidad Veracruzana y por llevarnos este repertorio tan, tan interesante y tan cálido. Vamos a escuchar ahora una sorpresa, tengo entendido. Sí, vamos a escuchar una sorpresa. Y una súper sorpresa. Les platico rapidísimo que, así como el maestro Serafín nos compartió, que efectivamente yo creo que todos han llegado a ser solistas en algún momento de la vida del coro y de su vida coral. Muchos continúan y muchos de estos jóvenes que nos acompañan siendo integrantes del coro son un verdadero estuche de monerías. Todos. La maestra Patti Bison canta jazz, la maestra Gaby allá música antigua. Se hace de todo. Así como también tenemos un repertorio completamente variado, los muchachos, los maestros hacen de todo. Escuchen. Vamos a escuchar. ¡Ay, qué bonito es Juan! Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Bueno, rápidamente queremos dar unos mensajes. Este está muy interesante. Dice: mis padres se conocieron en un concierto que dio el coro en 1992. No me queda más que agradecerles. Gracias a ustedes, yo estoy aquí. Saludos desde el fraccionamiento Pomona. Otro que dice: hay muchos coros en el mundo, pero a mi parecer ese es el más bonito. Saludos a mi abuelita Tete. Qué hermoso, Betania, que nos compartas tus anécdotas desde tu corazón. Excelente programación musical de Radio V, la mejor estación de radio del estado. Hola, mi nombre es Viridiana Soto. Quiero mandar muchos saludos a mis compañeros y a su nueva directora, Betania. Un saludo desde la lluviosa y ya sin contingencia Ciudad de México a todos los bellos seres humanos de Veracruz. Ay, qué bonito es escuchar al coro. Ay, mamá. Mándeme saludos a mi abuelita Tete, que le estamos echando, que estamos escuchando en los sauces. Le saluda a Carlos Cruz, orizabeño de nacimiento. Y gracias por sintonizarnos. Y Maritza Silva, hermoso saludo desde Coatzacoalcos. Y también tenemos un mensaje más que nos dice: envío saludos y los felicito por sus 60 años al coro. Me gusta el programa, soy de Jalapa, me llamo Goyita Hernández. Muchos saludos para Goyita. Edgar Onofre nos dice: hay coro. Y Raúl Hernández Caballero dice: saludos, los escucho desde el estado de Tlaxcala, gran coro de la Universidad Veracruzana. Y por último, muchísimas gracias por presentar en radio al grandioso coro de la UV. Grandes voces, gran dirección, gran repertorio. Felicidades. Muy bien. Bueno, pues creo que nos da tiempo de un tema más. Nos despedimos ya, les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado. Gracias por esta experiencia con todos ustedes. Y bueno, nos escuchamos el siguiente jueves en un programa más de En Directo. Así es, muchísimas gracias por sintonizar Radio V y Radio Más. Nos despedimos entonces con música. Soy Francisco Aragón. Y yo soy Ileana Quiroz. Gracias, buena tarde. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada.